músicos de la orquesta alegres tocando están. El sapito le hace señas a la rana pa' bailar. Dirige el burro la orquesta, toque el oso el guitarrón. El gato toca trompeta, el mico en el saxofón. El buey toca la guitarra, el piano toca el león. El tigre trombón de vara y el perro en el solo voz. Brinca la rana, salta el sapito. Caen del agua, se oye el ruidito. Salen del agua muy ligerito. Bajo en la rama, será necesito. Al salón, ellos saltan, ellos brincan al compás del rico son. ¡Anda! El gallo ya está cantando, el sapo se emborrachó, la ranita está roncando porque el baile se acabó. Brinca la rana, salta el sapito, cae en el agua, se oye el ruido. Salen del agua muy ligerito, bajo en la rama se dan besitos. Estamos en diciembre, lo que quiero es parrandear. Por eso con mi morena gozaré la Navidad. Ya te vas año viejo, por eso me desespero. Tomar este 31, siquiera hasta el 6 de enero. No le hace que me haya dado, hombre, esta suerte tan negra. Pero te hago un buen entierro, si te llevas a mi suegra, que toquen ya las guitarras. Y que mate la lechona, para despedir el año, con tremenda comelona. Que toquen ya las guitarras. Y que mate la lechona, para despedir el año, con tremenda comelona. Por favor yo te pido, antes de estirar la pata, que a mi suegro que es tan malo, lo ahorques con la corbata. Despidamos este viejo, con gritos y con abrazos, y que traigan la pistola, para darle 10 balazos. Y que traigan el cajón, pero tráiganlo ligero, y le metemos candela, para que no sea bravero. Que toquen ya las guitarras, y que mate la lechona, para despedir el año, con tremenda comelona. Que toquen ya las guitarras, y que mate la lechona, para despedir el año, con tremenda comelona. Ese bajo aquí, ósalo Víctor Hugo Medina. Por favor yo te pido, antes de estirar la pata, que a mi suegro que es tan malo, lo ahorques con la corbata. Despidamos este viejo, con gritos y con abrazos, y que traigan la pistola, para darle 10 balazos. Y que traigan el cajón, pero tráiganlo ligero, y le metemos candela, para que no sea bravero. Que toquen ya las guitarras, y que mate la lechona, para despedir el año, con tremenda comelona. Que toquen ya las guitarras, y que mate la lechona, para despedir el año, con tremenda comelona. Pero que te lo tan gordo, ¿no? ayer de hacer unas compras al centro de la ciudad. Pero el tendero era sordo y nada pude comprar. Le iba a comprar una fruta y también salsa de ají. Y me dijo yo que pierdo que su hermana sea así. Le dije hágame el favor y me vende una manzana. Y me dijo no señor, yo no vendo marihuana. Le dije que me vendiera la toalla y el espejo. Pero él me dijo respete, no soy ningún karateco. Como tenía los mangos, yo también le pregunté. Hombre, y me voy contestando que sí por Carlos Gardel. Téngame usted, don Amado, si es tan amable un tabaco. Me digo a usted que le importa si estoy acabado y flaco. Téngame usted, don Amado, si es tan amable un tabaco. Me digo a usted que le importa si estoy acabado y flaco. A mí nada me entendía. Le pregunté por harina y me echó la policía. Le dije hágame el favor y la. Y ahí mismito sacó el pie y me pegó una patada. Le dije que me vendiera una docena de cerveza. Me dijo claro que sí, a buena que está Teresa. Que si vendía mamoncillo, yo también le pregunté. Y me dijo no mi amigo, esto almacén. Le dije que me vendiera un litrico de aguardiente. Me dijo claro que sí, esto aquí era de Vicente. Véndame usted, don Amado, si es tan amable un tabaco. Me digo a usted que le importa si estoy acabado el flaco. Véndame usted, don Amado, si es tan amable un tabaco. Me digo a usted que le importa si estoy acabado el flaco. Para usted, doña Enriqueta, un ramillete de fresquísimas violetas. Y me le guarda también a mis amapolas, estas lindísimas y frescas amapolas. También le guarda a mi compadre Lucho, pa' los riñones flores de caracucho. Y me le dice también a ña Figenia, que aquí le dejo la más linda gardenia. Ay, yo soy el jardinero. Ay, yo soy el jardinero. Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel. Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael. Ay, yo soy el jardinero. Ay, yo soy el jardinero. Gran hermero, cultivo las clavellinas, para obsequiártelas a ti, mi Clementina. También cultivo las más blancas margaritas, para traértelas a ti, linda Rosita. También le traigo con gusto a María Elena, un gran manojo de fragantes azucenas. Y también traigo para la niña Amalia, un ramillete de perfumadas dalias. Ay, yo soy el jardinero. Ay, yo soy el jardinero. Tengo amores con Fabiola, con Teresa y con Raquel. Tengo amores con Lucía, con Lucrecia y con Jael. Ay, yo soy el jardinero. Ay, yo soy el jardinero. Soy el jardinero, ay, yo soy, yo

despertó, durmiendo estaba Leonor, y un ruido la despertó, era un gatico maullón, y a su cama se subió, era un gatico maullón, y a su cama se subió. Había mucha oscuridad cuando el gatico se entró, había mucha oscuridad cuando el gatico se entró. Leonor empezó a gritar cuando los pelos tocó, Leonor empezó a gritar cuando los pelos tocó. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Prendan las velas! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Que tengo miedo! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ya por mis piernas! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Lo estoy sintiendo! ¿Pero qué pasa, mi niña? ¡Qué tanta bronca formó! ¡Es un gatico de Angora que a mi cama se subió! ¿Pero qué pasa, mi niña? ¡Qué tanta bronca formó! ¡Es un gatico de Angora que a mi cama se subió! ¡Ay, qué rico! ¡Así de pico, mano! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Prendan las velas! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Que tengo miedo! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ya por mis piernas! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Lo estoy sintiendo! ¿Qué pasa, mi niña? ¡Que tanta bronca formó! ¡Es un gatito de Angora que a mí jamás se subió! ¿Pero qué pasa, mi niña? ¡Que tanta bronca formó! ¡Es un gatito de Angora que a mí jamás se subió! ¡Así rico, mamá! ¡Así con rico! ¡Agua! ¡Agua! Anoche me soñé que yo era una avioneta y dizque mi mujer, me iba manejando, pero sobre una nube me varé por gasolina y una novia que tengo me la estaba empujando. Cojamos de a turbina, decía mi mujer, moveré la palanca que esto se va a caer. El tren de aterrizaje, saquémoselo a ver, le dijo emocionada mi novia, mi mujer. Cojamos de a turbina, decía mi mujer, moveré la palanca que esto se va a caer. El tren de aterrizaje, saquémoselo a ver, le dijo emocionada mi novia, mi mujer. Cuidado con esos semáforos que nos paramos por gasolina. Échele pretolio. Siguieron empujando la pobre avionetica y en un paracaídas mi novia se tiró. Resulta que lo mismo mi mujer estaba soñando y de tanto empujarla me la desbarató. Ay, qué dolor tan fuerte sentí yo al despertar, porque ella me jalaba el tren de aterrizar. Ay, suéltame, mijita, que estamos soñando, que ya bien dormidita la avioneta empujando. Ay, qué dolor tan fuerte sentí yo al despertar, porque ella me jalaba el tren de aterrizar. Ay, suéltame, mijita, que estamos soñando, que ya bien dormidita la avioneta empujando. Corre esa almohada para allá, hombre. Eso no es una nube. ¿Por qué no traje una grúa remolcadora? Estaba muy resbaloso. ¿Le reempujo o se le reempujo? Ay, sí, qué rabia. Espérese, lo empujo, espérese, lo empujo. empujo, decía mi negrita, que empujadito es bueno, que empujadito es bueno, a ver si iba a arrancar. Me cogieron las dos de atrás de las alitas y hasta se me paraba en vez de aterrizar. Ay, qué dolor tan fuerte sentí yo al despertar, porque ya me jalaba el tren de aterrizar. Ay, suéltame, mijita, que estamos soñando, y ella bien dormidita la avioneta empujando. Ay, qué dolor tan fuerte sentí yo al despertar, porque ya me jalaba el tren de aterrizar. Ay, suéltame, mijita, que estamos soñando, y ella bien dormidita la avioneta empujando. Sacarle jugo a la vida, por si mañana me muero. Sacarle jugo a la vida, por si mañana me muero. Y si lo bueno no dura, porque se murió se va. Entonces puede que sea la última Navidad. Entonces puede que sea la última Navidad. Estamos en Nochebuena, el tiempo se va y no vuelve. Estamos en Nochebuena, el tiempo se va y no vuelve. Y si lo bueno no dura, porque se muere o se va. Entonces puede que sea la última Navidad. Entonces puede que sea la última Navidad. Hay que gozar el presente, porque la vida es muy corta. Hay que gozar el presente, porque la vida es muy corta. Y si lo bueno no dura, porque se murió se va. Entonces puede que sea la última Navidad. Entonces puede que sea la última Navidad. Quiero al campo irme a parrandear, donde todo es alegría, se baila sin descansar. Se toma trago a montones, se come buen chicharrón. Y estallan los voladores, pues todito es diversión. Y estallan los voladores, pues todito es diversión. Que vivan los campesinos, gritemos con emoción. Y estemos todos unidos, que ya nace el Redentor. Que vivan los campesinos, gritemos con emoción. Y estemos todos unidos, que ya nace el Redentor. Morena, conmigo la he de llevar, a que goce Nochebuena y toda la Navidad. Y cuando pase Año Nuevo y todo haya terminado, con mi negra me regreso muy triste y enguayabado. Con mi negra me regreso muy triste y enguayabado. Que vivan los campesinos, gritemos con emoción. Y estemos todos unidos, que ya nace el Redentor. Que vivan los campesinos, gritemos con emoción. Y estemos todos unidos, que ya nace el Redentor. Eso sí. Está

tan enredado, yo no sé qué voy a hacer. Entre culebras andando, que hasta me pueden morder. Debo el arriendo de casa, servicios de agua y luz. Yo le debo al carnicero y en la tienda Don Jesús. Yo le debo al carnicero y en la tienda Don Jesús. Que viva pues año nuevo, que suerte me va a traer de sacarme un buen entierro, no ganarme un 5 y 6. Que viva pues año nuevo, que suerte me va a traer de sacarme un buen entierro, no ganarme un 5 y 6. Y el perro también. Y lo que tiene el burrito lo tiene el gatico y el perro también. La gallina lo tiene, ¿qué será? Ahí lo tiene la pava, ¿qué será? Ahí la vaca lo tiene, ¿qué será? Ahí lo tiene la iguana, ¿qué será? Ahí la cabra lo tiene, ¿qué será? Lo tiene la tortuga, ¿qué será? La culebra lo tiene, ¿qué será? ¿Qué será? Ahí serán los ojitos, no señor. Ahí serán las orejas, no señor. ¿O será la colita? No, señor. ¿O serán las paticas? No, señor. ¿Ahí será la trompita? No, señor. ¿Ahí serán las narices? No, señor. ¿O serán los colmillos? No, señor. No, señor. ¿Qué será? Lo tiene el gallito, ¿qué será? Y lo que tiene el gallito, ¿qué será? Lo tiene el torito, ¿qué será? Y lo que tiene el torito, ¿qué será? Lo tiene el burrito, ¿qué será? Ay, lo que tiene el burrito, lo tiene el gatico y el perro también. Ay, lo que tiene el burrito, lo tiene el gatico y el perro también. La gallina lo tiene, ¿qué será? Ahí lo tiene la pava, ¿qué será? Ahí la vaca lo tiene, ¿qué será? Ahí lo tiene la iguana, ¿qué será? Ahí la cabra lo tiene, ¿qué será? Lo tiene la tortuga, ¿qué será? La culebra lo tiene, ¿qué será? ¿Qué será? Ahí serán los ojitos, no señor. Ahí serán las orejas, no señor. O será la colita, no señor. O serán las paticas, no señor. Ahí será la trompita, ¿serán las narices? No, señor. ¿O serán los colmillos? No, señor. No, señor. Pero dime, compadrito, dime lo que es, que lo quiero saber. Te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Ajá. Te lo voy a decir. Ya lo sé. Te lo voy a decir. Es la lengua de mi suegra que es más larga que un alpargate. Mal, y sin embargo te quiero, porque sos el viejo arriero de mi vida futural. Menos mal que te marchaste, mala suerte me has dejado, todito me lo quitaste y en la ruina yo he quedado. Todo todo me lo arrebataste y yo como era de rico. Hoy que te recé tu madre, maldito viejo marihuanero serás. Año viejo vagabundo, muy bueno que te borras para siempre de este mundo. Lo último que tenía mi burrita y se murió, y la mujer que era mía por otro hombre me dejó. Solo me dejaste un suegro, qué viejo tan repelente. Y una suegra para que esa maldita vieja alcahuete. Y una suegra para que esa maldita vieja alcahuete. Año viejo que agonizas, año viejo mal parado. Ni un segundo más de vida pa' este viejo mal pagado. Año viejo alcahuete, siempre es bueno que te va. Nada debo agradecerte porque nada me dejas. A vos que te dejó, a mí, pare tu E20, que lo forme Patalán y que lo prenda los poblanos. Nada debo agradecerte, fuiste mal correspondido. Le hiciste mal a la gente, año viejo mal parido. Si años que pasen no alcanzo a recuperar, porque esta ruina que tengo me va a acabar de matar. Pero yo sigo tranquilo porque ya hoy cambié mi ruta. Y vos seguís tu destino a la tumba, viejo y fue puerta que cierra y otra se abre de otro año que llega. Si algo se te queda, vete que el otro año te lo lleva. Lo último que tenía mi burrita y se murió. Y la mujer que era mía por otro hombre me dejó. Solo me dejaste un suegro, qué viejo tan repelente. Y una suegra para que esa maldita vieja alcahuete. Y una suegra para que esa maldita vieja alcahuete. Año viejo que agonizas, año viejo mal parado. Ni un segundo más de vida pa' este viejo mal pagado. Año viejo alcahuete, siempre es bueno que te va. Nada debo agradecerte porque nada me dejas. Oye, compadre, ¿usted si merca de pronto hay? Claro, hombre, que yo le llevo pejucos, hojitas, a los Tarzán. Ah, está como de los zapatos, pues, que le lleva a Mariela únicamente que hay pejucos nomás. La mujer mía me vive diciendo que yo no le entro bastante mercado, que si sigo yo diario bebiendo después no le brinque que otro se lo entrao. También la mía me vive brincando, me está regañando si no se lo entro, y ella dice que eso no le alcanza, y yo estoy seguro que hay otro comiendo. Entrale al mercado, entralo Gabriel, pero qué más quiere, ayer se lo entré. Entrale al mercado, entralo Gabriel, pero qué más quiere, si ayer se lo entré. Hombre, yo ahí me da la impresión que usted lo deja en la puerta, ¿o? Lo dejo en la puerta y ahí se lo comen. Y llega la mujer suya y dice, ahí se lo comieron todo. Era la mía como era feliz, no sabía qué hacer si entraba el mercado. Y ahora dice que es poquito, que faltan las papas, que falta el cacao. Es la mía, yo estaba acostado y me levanté a las 3 de la mañana. Volví a acostarme y es tan descarada, pues sí, mi señor, había otro en la cama. Entrale al mercado, entralo Gabriel, pero qué más quieres si ayer se lo entré. Entrale al mercado, entralo Gabriel, pero qué más quieres si ayer se lo entré. Hombre, que usted necesita que le entre el cacao. Hombre, yo creo que lo que pasa es que allá están comiendo varios. Sí, no, no alcanza, hombre. Ahí no le alcanza a usted por mucho mercado que lleve, hombre. Sí, es de que estoy comiendo varios, ¿no? Entrale al mercado, entralo Gabriel, pero qué más quiere si ayer se lo entré. Entrale al mercado, entralo Gabriel, pero qué más quiere si ayer se lo entré. Para que formemos un

tanto mi querer. Y más encima un peón y calzoncillos, ay, ay, ay, arrempujando su apodo en un carriel. Mientras que yo berreaba,